rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pero por suerte hemos encontrado una de las joyas que tiene este Enredando las Mañanas, es el señor Pablo Kormik, que es el columnista deportivo con el cual estamos analizando y compartiendo el Mundial desde el inicio. Y que hayamos llegado a la final creo que incluso le da más valor todavía a su columna. No sé si Pablo está ahí del otro lado escuchándonos. Claro que estoy escuchándolo desde hace un buen rato. Lo saludo primero. De la mano de Pablo Kormik llegamos a la final, podríamos decir, ¿no? Se empieza a decir. No, yo creo que no. Yo creo que no, porque. Primero porque no juego y por suerte que no juego para el equipo, ¿no? Pero no, me estaba asustando. Decían que los viernes, que los tiraron para atrás, que no les gustaba los viernes. Y yo decía, bueno, estoy por cortar el llamado, ¿no? Porque. ¿Para qué vamos a hablar ahora si el viernes es el programa que no les gusta hacer? Claro, pone un tema y listo, ¿no? Claro, poner, nos encanta, nos como encanta, hicimos ¿sabes? Cuando estaba comenzando el Mundial, ponerle Italia 90 Nos encanta hacer este programa, estamos un poco reflexionando al aire lo que implicaba solamente hacerlo los viernes, pero también es una alegría, y como siempre es una alegría hablar contigo, Pablo. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Allá hace un mes y medio atrás, cuando empezamos con estas columnas, no nos atrevíamos a confiar tanto en este equipo. Pero sí, es cierto, no es que en la primera columna dijimos, bueno, muchachos, estamos hablando del equipo que vaya a la final del Mundial, pero, y ahí es algo que no me gusta, pero lo vamos a hacer breve, tampoco fuimos de los que lo mataban a Sabela, que el equipo era malísimo, no sé qué, y hoy somos todos patriotas nacionalistas y demás. No pueden buscar los archivos. Hablamos realmente bien, con respeto de este equipo, con mucho respeto de este entrenador, que llegó a Argentina a la final. Después, el camino que se recorre, como somos 40 millones de técnicos, hay 40 millones de opiniones, y a algunos no les gustará, a otros les gustará un poco, a otros nos gustará más, otros serán fanáticos de este equipo, y así, de todo el abanico de posibilidades sobre opiniones de cómo juega, cómo gana este equipo, lo cierto que está en la final, que vuelve al Maracaná, donde empezó este camino en el Mundial, y a partir de eso hay muchas cosas que se derriban, ¿no? Porque el objetivo del juego, el primer objetivo del juego es ganar. Después podés elegir estilos, caminos, cómo hacerlo, pero el primer objetivo del juego es ganar, y eso te lo van a decir todos. Entonces, si vos estás en la final, ya diste por lo menos 6 pasos acertados. Estamos esperando el séptimo. Estoy de acuerdo con lo que decís en relación al primer objetivo. Solamente una salvedad, y es una polémica que excede incluso el tiempo que tenemos acá en Enredando, es que si uno juega bien, tiene muchas más posibilidades de ganar. Es cierto que uno puede jugar bien muchos partidos y perderlos. Hay equipos que han quedado en la historia incluso por jugar bien y no salir campeones. Pero lo cierto es que una buena forma de ganar es jugando bien. Entonces ahí también claro, uno puede pensar en un doble objetivo, ¿no? Que es jugar bien para tratar de ganar, y si no se puede jugar bien, ganar. Pero bueno, claro, pero ahí entramos pero no en la discusión eterna de, perdón, sí, sí. Anto, sí, la discusión eterna de qué es jugar bien, ¿no? Y ahí podemos estar hasta el viernes que viene y no nos vamos a poner de acuerdo, seguramente. Sí, o sí, pero nosotros tres nada más. Claro, digo, para ir breve, el nuevo fetiche de hace algún tiempo de medir la posesión de la pelota y que el que tiene más tiempo la pelota es el que gana, es cierto, si no tenés la pelota es más difícil ganar. Pero al mismo tiempo Brasil tuvo más tiempo la pelota que Alemania, el otro día, y perdió 7-1, ¿no? Sí, sí, ahora lo que está muy de moda es el tema de ocupar posiciones. Ocupar los espacios, el que mejor ocupe los espacios va a ganar. O algún entrenador pone 4 laterales derechos y no cubre nada por la izquierda. Sería jugado hacer eso. Pero es verdad, pero mismo cualquier equipo amateur, de amigos o de un torneo colegial o lo que fuera, intenta más o menos ubicar los jugadores en la cancha para que ocupen espacio. Después dependerá de la habilidad de los jugadores, dependerá de que cumplan con ese programa de ocupar espacio, dependerá si tienen la respuesta física para desocuparlo y volver a ocuparlo, y tantas otras cosas que hacen al fútbol, ¿no? Pablo, ejerciendo nuestro lugar como técnicos que nos concede el Mundial, ¿cómo viste a la selección el otro día, más allá del resultado, y qué perspectivas tenemos para el domingo? Como venimos diciendo en este espacio, me parece que todos los partidos de Argentina dio un paso adelante. Algunos un poco más corto el paso adelante, en otros más pronunciado. Lo cierto es que también cada partido que jugó Argentina fue, sobre todo a partir de octavo de final, se ve muy claro, contra un rival más difícil. Entonces, cuando vos tenés un rival más difícil enfrente, muchas veces intentás tomar algunas precauciones más, que fue lo que pasó en el partido de semifinales contra Holanda. Digamos, Argentina fue un equipo con más precauciones que otras veces, pero porque enfrente tenía a un rival poderoso, que por ejemplo le había hecho 5 goles al último campeón del mundo en este Mundial. Entonces es lógico que se piense un poco más también en la fase defensiva y no solo el discurso de los primeros partidos de tienen que jugar los cuatro fantásticos y demás. Es buenísimo, pero teniendo en cuenta que además hay algunos soldados que se han ido cayendo, Argentina armó el mejor equipo posible, o el equipo más adecuado posible, el planteo más adecuado para un rival difícil. Argentina cumplió en esa fase defensiva porque no tuvo muchos sobresaltos, excepto esa jugada del final de Robben, que Mascherano se la quita en el suelo. Y entonces, claro, al generar una defensa más sólida y un esquema defensivo más sólido, tenés menos posibilidades de generar situaciones de gol. Y Argentina tampoco generó muchas, tuvo 2 o 3, no mucho más, un par claras, sobre todo en el suplementario, la de Palacio y la de Maxi. Terminó ganando por penales, o clasificando por penales, para no contradecir al entrenador de la selección argentina, que claramente dijo que empatamos, y es cierto, y clasificamos por penales. Entonces, vistoso no es el juego de este equipo. El que quiere un equipo vistoso seguramente no sea este, y en esta instancia, y tampoco lo será contra Alemania. Ojalá me equivoque, pero es muy raro que, con el camino que viene recorriendo Argentina, transformándose en un equipo más sólido que vistoso, cambie en la final del mundo. Sí, seguro. Hace un ratito nomás hablábamos con un economista que también es futbolero, y lo que decíamos es que para el que no era holandés o argentino, el partido del otro día fue un embole terrible, un 0-0 sin situaciones de gol, o contadas situaciones de gol. La verdad que un fútbol donde predomina lo táctico y parecido en este sentido a un partido de ajedrez, que es la metáfora que varios jugadores incluso utilizaron para referirse al cotejo entre Argentina y Holanda. Claro, pero por suerte nosotros somos Argentina, y el partido, por más que no fue atractivo, nos tuvo a todos tensos durante 120 minutos más los penales. Yo no conozco ninguna persona que haya estado mirando el partido diciendo, oh, qué aburrido es este partido. No, un partido aburridísimo. Mejor lo dejo de mirar y me voy a ver una película. Sí, voy a poner un documental. Escucha, el 7-1 de Alemania a Brasil, más allá, digamos, de lo abultado del resultado, partido histórico por donde se lo mire, o sea, partido incluso inexplicable. Me parece que todos quedamos con una sensación de estupor frente al televisor al ver esos 4 goles que Alemania le metió en 8 minutos a Brasil, al ver la diferencia que hubo en una semifinal de un mundial, más allá de que sean, además, digo, dos equipos históricos con historia grande del fútbol mundial. Brasil es el más campeón, claramente este Brasil no estaba a la altura de la historia, pero el mejor de la historia probablemente. Y Alemania con 4 copas, 3 o 4? 3 mundiales Alemania ganadas. 3 mundiales, pero con cuántas finales ya. Es la cuarta vez que llega a semifinal en forma consecutiva. En fin, otro grande del fútbol mundial. Y esa diferencia en la semifinal sorprendió al mundo. Sorprendió a todos. Este Brasil, es cierto, como decís, es por ahí de los Brasil menos vistoso y más flojo que recordemos, en los últimos años por lo menos. Pero lo llamativo de esto es justamente lo que vos marcás, que es una goleada. Primero, en la instancia en la que se da, que es muy raro que haya una goleada en una semifinal. Y segundo, entre los países que se da. Porque si llegaba uno de los equipos sorpresa a una semifinal, si Costa Rica le ganaba a Holanda, por ejemplo, y Argentina goleaba a nadie, incluso 7-1, nadie iba a sorprenderse tanto y decir, esto es tan histórico. Pero entre dos selecciones con tanta historia, con tanta riqueza futbolística y con tantos títulos, sorprendió a todo el mundo. En media hora el partido iba 5-0. Sí. No se podía creer. Igual hay algo que se escuchó mucho en estos días, sobre todo hasta antes del partido de Argentina, que es la comparación de esta goleada con el maracanazo. Me parece que hay una Digamos, hay una clara diferencia en que uno le dio un título mundial a Uruguay y el otro le dio el pasaje a Alemania a la final. Eso que cambia mucho el panorama. Después, si vamos al partido en sí, sí, este partido es más histórico que el de 1950, pero Uruguay le ganó la final a Brasil en el Maracaná. Y tengamos en cuenta, para los que no lo saben bien, aquel partido justamente en realidad no era una final, sino que era el último partido de un grupo, y en el que con el empate Brasil era campeón. Entonces, la dimensión de aquel triunfo uruguayo es diferente a este alemán, aunque muchos digan lo contrario. Pablo, si bien Mascherano está en boca de todos, le están haciendo entrevistas a la madre, los hermanos, es el gran héroe. Enzo Pérez jugó un partidazo el otro día. Enzo Pérez fue, digamos, el jugador, si se quiere, sorpresa para los que no son tan futboleros, sobre todo porque se hablaba de que estaba en duda en la lista mundialista. Esas dudas generalmente las generamos nosotros, los periodistas, y no el entrenador. Seguramente Sabela tenía en claro que iba a llevar a Enzo Pérez. Y una vez que decidió llevarlo, y lo conoce muy bien porque lo tuvo como jugador en Estudiantes, sabe dónde utilizarlo, cómo le va a rendir más, y evidentemente así fue. Enzo Pérez jugó muy bien cuando entró por Di María, y jugó muy bien el otro día cuando ya fue titular. Y todos en el momento en que lo sacó a Enzo Pérez, seguramente les pasó lo mismo a ustedes, nos miramos cómo lo sacó. ¿Por qué lo saca? ¿Por qué saca a Enzo Pérez? Después el propio Enzo Pérez dijo que él pidió el cambio, evidentemente estaba muy cansado, y pidió el cambio, pidió salir. Enzo Pérez es uno de los jugadores que hacen que otra de las grandes discusiones o críticas de Isabela, de que el plantel estaba mal conformado, evidentemente tan mal conformado no estaba, excepto los dos arqueros suplentes, al único jugador que no utilizó es Augusto Fernández por ahora. Entonces Isabela llevó un plantel que a su gusto era completo, con variantes, y la fue utilizando casi toda. Sí, en honor a la verdad, yo debo decir que fui uno de los que criticaba la inclusión de Enzo Pérez en la lista. y no fuiste el único, hubo muchos que así lo hicieron, y bueno, pero eso es lo que hablamos en el comienzo, ¿no? Digamos, somos todos entrenadores, todos tenemos nuestro gusto, todos elegimos nuestros jugadores, y se van enterrando esas cosas porque Argentina llegó a la final. Argentina no le ganaba a Suiza con el gol de Di María agónico, y perdíamos por penales, y Isabela había que colgarle de la final de mayo. Sí, no, sí. La sensación que había era que aunque perdiera Argentina, iba el juego había sido digno de todas formas, ¿no? Como esto de que no había nada para recriminar. El último de Holanda. Sí, no hay duda. Y me nombraste a Mascherano, y me llama la atención a mí tanta revolución por Mascherano. Evidentemente hay muy poca gente que mira fútbol, aunque todos somos futboleros. Que Mascherano viene jugando así desde que lo conocemos. Sí, claro. Desde el River, que viene jugando así, siempre en la selección jugó así. Ahora tenía partidos mejores y peores, como todos. Pero este estilo de juego es el que siempre se destacó en Mascherano. Sorprendido deberíamos haber estado si Mascherano hacía un par de goles o un gol de chilena. Pero no, que si se tiraba al piso, o si ordenaba a sus compañeros, o si era la voz de mando dentro de la cancha. No, lo que pasa es que por ahí, digamos, hay mucha gente que no mira fútbol y solamente lo ve en los mundiales, entonces sí, se sorprende o se vuelve claro, a sorprender. Claro, sí, por eso digo, Mascherano. No hay tan futbolero, evidentemente no somos tantos los que miramos fútbol cotidianamente. No, a mí me pasó el otro día que una tía de mi compañera, pobre, la mandé al frente como loca, me empezó a discutir de fútbol en un plano de igualdad, y su argumento en un momento era: vos no te das cuenta, o algo así me decía, como, y yo en un momento le tuve que preguntar cada cuánto mira fútbol, y me dijo cada 4 años, y ahí se terminó la discusión. Pero es increíble lo que genera el mundial, una especie de histeria colectiva a la cual la gente se sube sin ningún tipo de mediación ni reflexión. No, ya no se trata solamente de compartir la alegría o una cuestión así, sino un apasionamiento que hace que la gente incluso discuta de fútbol, que es un tema que claramente desconoce, porque no le interesa, digamos, porque no le da bolas, y está perfecto que así sea. Lo extraño es que una vez cada 4 años parece ser el tema más importante de sus vidas. Sí, pero bueno, creo que lo mejor es tratar de escuchar lo menos posible y no meterse en determinadas discusiones sin sentido, porque dentro de un mes, digamos, hay un 80-90% de la gente que está mirando el mundial que deja de mirar fútbol, y está bien que se sumen a esta alegría, esta fiesta o estas ganas de sentirse parte, porque tampoco es una cuestión de excluir, y el que no tiene los antecedentes de haber visto determinada cantidad de partidos, que no hable, porque es imposible. Entonces, no, para nada, no lo decía en ese espíritu, sino en el espíritu... No, pero me parece, digamos, lo que se está pasando a todos, esto que vos puntualizás en una persona, le pasa a cada uno en su casa, o en su trabajo, o en su grupo de amigos. Sí, claramente. Bueno, Pablo... Digamos un par de, antes de despedirnos, de datos históricos y que tienen que ver con este partido de Argentina y Alemania en el Maracaná el domingo a las 4 de la tarde, por si algún desprevenido no tenía el horario. Por favor. Es la tercera final entre Argentina y Alemania, es la final que más se repite en la historia de los mundiales. Una para cada lado, todos la recordamos, 86 ganó Argentina 3-2, en el 90 ganó Alemania 1-0. Alemania es el equipo que eliminó a la Argentina en los últimos dos mundiales. Y esta sería, final las dos veces. Volviendo al tema de las finales, sería el bueno de las finales, ¿no? Sería el bueno de las finales. Ojalá que se repita, obviamente, el resultado del 86, o el ganador del 86, con el resultado que quieran. Alemania, decía, es el equipo que eliminó a la Argentina en los últimos dos mundiales, las dos veces en cuarto de final, en el 2006 por penales, y en el 2010 con el recordado 4-0 al equipo de Maradona. Sí, que con el... Estos dos partidos, perdón, Juli, porque hay muchos jugadores que se repiten. Sí. Sobre todo en el 2010. La mitad del plantel alemán, si se pudiera elegir la mitad de un número impar, que no se puede en este caso, bueno, vamos a dividir a una persona en dos, hay 11 jugadores que se repiten del plantel alemán. Y 9 del seleccionado argentino. Sí. Es decir, que tienen incluso fresco ese partido, más allá de los 4 años que han pasado, todos lo recuerdan. Todos lo recuerdan. Y vamos a tratar de ser optimistas. Después de ese partido se volvieron a enfrentar a Argentina y Alemania, fue hace 2 años, con los mismos entrenadores de hoy, Sabela en el banco argentino y luego en el banco alemán, y ganó Argentina 3-1. Claro, fue un amistoso, ¿no? Pero el último antecedente entre estos dos equipos lo ganó Argentina 3-1, en un amistoso el 15 de agosto del 2012. Y otra estadística favorable, algunos las estadísticas les importan poco, pero las decimos para los que son más futboleros y más amigos de esto. El seleccionado argentino con Sabela como director técnico jugó 11 partidos contra seleccionados europeos. Ganó 9 y empató 2, no perdió nunca. Entonces, después, claro, hay quienes se van a agarrar de que la camiseta azul fue la misma en la final del 90 y ahí nos ganaron, y cuando usamos la celeste y blanca, no, pero me parece que estos datos reflejan un poco más la realidad. Después el partido es siempre diferente y es el que se va a jugar el domingo, no es el de hace 2 años, ni el del 90, ni el del 86. ¿Ya se sabe cuál va a ser la camiseta? Sí, la Argentina va a jugar con la azul. Con la suplente, mirá vos, ¿por qué? Porque como Alemania está considerado local, por como venía la llave del cuadro, el local es el que no cambia, digamos, el que usa su camiseta original. Mira vos, el otro día me sorprendió la camiseta, parecía a la del Flamengo, ¿no? De Alemania. Parecía a la del Flamengo, sí, es la que eligió para este mundial como alternativa, pero ha ido cambiando Alemania la camiseta alternativa. Recordemos cuando nos eliminó en el mundial 2010 usaba una toda negra, la histórica de la final del 86 era una verde. Sí. Es que no ha mantenido esa. Sí, es rara la roja y negra, similar a la del Flamengo, pero no ha sido una constante la camiseta suplente de Alemania. Bueno, ya estamos llegando al final de esta columna deportiva habitual de los viernes a cargo de Pablo Cormick acá en este Enredando las Mañanas. Les avisamos a todos nuestros oyentes que la próxima vez que hablemos con Pablo ya vamos a ver si somos campeones o subcampeones mundiales, pero sobre todo que esta columna deportiva va a seguir más allá del mundial, con el análisis de todo lo que vaya pasando ahora sí en el fútbol local, sobre todo en el campeonato de Primera B, que es el que más nos importa. Es a todos, ¿no? A todos, sí, claramente. Perfecto, sobre todo la crepo, ¿no? Sí, bueno, te agradecemos mucho como siempre, Anto. Ojalá que volvamos a hablar el viernes que viene con la copa en casa. Ojalá, y lo que es seguro es que Julián va a Ezeiza, ¿no? Porque había anticipado él que íbamos a llegar hasta la final y que él iba a festejar a Ezeiza si ganamos, o a insultar a los jugadores si Argentina perdía. Si ganamos, ahí feriado el lunes, Julián, che. Ahí ya a está. Julián lo tenemos en Ezeiza el lunes. Yo voy a Ezeiza el lunes, hago el móvil desde allá para los que me quieran llamar, entrevistas exclusivas a todos los hinchas con las preguntas más pelotudas que se me ocurran de acá el lunes, que es lo que sucede generalmente en los móviles con hinchas. Bueno, si ven los últimos 10 días tenés preguntas para archivar ahí y ya tener para usarlas, ¿no? Sí, seguramente, voy a hacer un rastreo ahí periodístico. Bueno, muchas gracias, querido Pablo Cormick, será hasta el próximo viernes. Dale, un abrazo, un beso y nos estamos hablando y viendo. Adiós. Pasaba Pablo Kormik, nuestro periodista deportivo, que nos acompañó a lo largo de todo el Mundial. Esta columna empezó como iniciativa por el Mundial y seguimos, llegamos hasta la final, así que vamos a ver qué pasa el viernes que viene.